Al gordo Leguero. Conflicto aún llegó el Leguero por no saber su impetancia. Tristeza por falta de canon, forastero en las vidrieras. Madera no va por niño, uso la pampa de repe. Leído que tan mal, pero ya sé cuál es la mal. Conflicto aún llegó el Leguero por no saber su impetancia. Tristeza por falta de canon, forastero en las vidrieras. Madera no va por línea, uso la pampa de rebel. Madera no va línea, uso la pampa de rever. Hace un poquito de silencio que estamos saliendo.